Y arriba esa alegría para todos los peraditos. Ay, qué rico baila. Padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Siempre que en la noche llega la bailanta, saca el acordeón y se pone a tocar. Hay que ver la gente cómo se amontona, de alguna muchacha que hace delirar. Y después de un rato él desaparece, con esa muchacha se escapó nomás. Y toda la gente que se va a la pista, y todos a coro empiezan a cantar. Padrino pelao, padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Porque se mueve poco el peladito. Padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Siempre que en la noche llega la bailanta, saca el acordeón y se pone a tocar. Y hay que ver la gente cómo se amontona, alguna muchacha que hace delirar. Y después de un rato él desaparece, con esa muchacha se escapó nomás. Y toda la gente que se va a la pista, y todos a coro empiezan a cantar. Padrino pelao, padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao. Padrino pelao, padrino pelao, toca el acordeón y lo baila de medio lao.